apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es martes 27 de marzo y estamos junto a los compañeros de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores, con quienes vamos a conversar sobre el tema de agroecología y comercio justo. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Aquí nos encontramos con cuatro compañeros de esta organización. Está con nosotros Dani Lamiña, Roberto Guerrero, Lourdes Lema y, bueno, nuestro Chuba, compañero audiovisual también. Bienvenidos al programa. Quisiera que nos puedan contar, que hagan unos saluditos también para luego entrar al tema sobre el agroecología, sobre la agroecología. Sí, buenas tardes con todas y con todos los radioescuchas. Es un gusto estar aquí para poder compartir la experiencia que vamos desarrollando en el sur de Quito en alianza con productores agroecológicos de la parroquia de Tabacundo en el cantón Pedro Moncayo. Buenas tardes, yo soy Lourdes Lema. Igualmente venimos aquí con mucho gusto a compartir con ustedes un poco la experiencia que tenemos desde el sur de Quito como compañeros consumidores. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Dani Lamiña y aquí venimos a compartir un poco las experiencias desde la ruralidad, desde la ecología acá con los compas de la urbanidad. Bueno, les recuerdo que nos pueden escuchar todos los martes de 4 a 5 de la tarde a través de la frecuencia 940 AM, pero también nos pueden ver y escuchar a través de la página web www.radiocce.com y ahora justamente estrenando el streaming en Facebook, así que los que nos están escuchando también pueden vernos a través de nuestra página de Facebook Frecuencia Subversa. Hoy estamos con los compañeros de la cooperativa Surciendo Redes, con quienes vamos a conversar acerca de esta propuesta que tienen como cooperativa, pero antes de eso, que nos puedan comentar un poquito acerca de este contexto sobre la producción agrícola. No sé, Dani, si nos puedes comentar un poco acerca de esto. Vamos a un poco a ubicar tres escenarios, ¿no? El primer lugar va a ser el contexto en el cual nace la idea de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores. O sea, el segundo escenario va a ser un poco, vas a hablar sobre lo que se trata la agroecología, y el tercer escenario ya es la propuesta concreta que venimos desarrollando aproximadamente casi un año, ¿no? El tema de la cooperativa que ya la tenemos aquí en la ciudad de Quito, específicamente en el barrio La Mena y en el sur de Quito. Bueno, un poco quisiera tratar el tema de por qué nace esta conciencia agroecológica, ¿no? No es que la agroecología asomó en los últimos tiempos. Desde los años 70 la agroecología aparece como una rama, ¿sí? de una ciencia que se empieza a difundir en distintas universidades, pero digamos las prácticas agroecológicas han sido parte fundamental de todas las prácticas agrícolas que se han venido generando por milenios de las distintas culturas. Pero específicamente en las últimas décadas, en los últimos años, se da una conciencia, ¿no?, por esto de la agroecología, por consumir sano, por el cuidado del medio ambiente. Ya muchos científicos planteaban este tema del calentamiento global, que todos ahora nosotros ya lo experimentamos en nuestro día a día. Todo el mundo, ¿no es cierto?, a partir de los distintos desastres globales, los desastres naturales que vinieron ocurriendo, ¿no?, como los ciclones, huracanes, sequías, inundaciones. Esto ha corroborado, ¿no?, la hipótesis sobre el calentamiento global lanzada casi hace 50 años. Esto entonces ha provocado que varios movimientos de ecologistas, varios movimientos de la agroecología, movimientos campesinos, ¿cierto?, generen una conciencia de producir de una manera más sana y una forma de producción que no sea tan dañina con la producción industrial y el medio ambiente, ¿no es cierto? Sin embargo, actualmente podemos ver, ¿no?, cómo, digamos, desde nuestra urbanidad, distintos colectivos que se dedican a la agroecología, al el tema del calentamiento global. Sin embargo, nosotros mantenemos nuestra propuesta con familias campesinas del cantón Pedro Moncayo. Entonces, allá ya se ha venido una larga data de tradición agroecológica, de una producción ya, digamos, gran producción. Pero actualmente, ¿no es cierto?, la agroecología, las familias que se dedican a la agroecología, se encuentran amenazadas constantemente, digamos, por las grandes corporaciones agroalimentarias mundiales, porque son ellas, ¿no es cierto?, que ahorita, digamos, hay como una lucha global por el control de las semillas y por la estandarización de lo que se siembra, es decir, digamos, las grandes corporaciones dictaminan qué es lo que se produce, qué no se produce, y qué es lo que se come y cómo es lo que se come. Entonces, ese tema ha venido también, digamos, las organizaciones campesinas y organizaciones agroecológicas del país, generando una lucha y un debate acerca de lo que es, ¿no es cierto?, la diversidad. Eso les puedo mencionar así como antesala. Roberto, ¿nos puedes comentar también algo más desde la voz de la experiencia? Sí, bueno, buenas tardes. Un poco cuando Dani conversa, me viene a la imagen, como dice, la voz de la experiencia. Claro, nosotros estamos pensando en esta agricultura familiar campesina agrobiodiversa, en esta agricultura familiar campesina que ha venido sosteniendo la alimentación de las familias del campo, de la ciudad. Y claro, y nos encontramos en desventajas, porque uno, como cuando va a la costa, ¿no?, va en un lado sembrado todo plátano, al otro lado todo plátano, viene a la sierra, un lado todo invernadero, otro lado todo invernadero. Pero en medio de todos esos espacios, esos escenarios, hay campesinos, familias campesinas que resisten desde una propuesta agroecológica que no es nueva, que tiene historia y que se desarrolla manteniendo el pensamiento, la ancestralidad, el conocimiento andino. Ahí nace la agroecología. Claro, entonces ahí hay familias que están luchando por justicia ambiental, porque en medio de plantaciones florícolas andan haciendo agroecología, por ejemplo, en el cantón Pedro Moncayo, en la ciudad de Tabacundo, en la ciudad de La Esperanza, o en las parroquias de La Esperanza, la parroquia de Tabacundo, están ahí las familias haciendo agroecología en medio de producción de para agroexportación. Entonces, nosotros cuando hablamos del contexto de la agroecología, vemos cómo la mirada del mundo regresa a ver a esas familias, de esos pequeños agricultores, a lo que se llama a nivel internacional, regresa a ver a la vía campesina como la alternativa a un modelo de desarrollo, no como una alternativa aislada para poder decir qué bonito que son, cómo mantienen, qué lindos campesinos, sino realmente para una propuesta pensando en una agricultura de futuro, pensando en una adaptación al cambio climático, pensando en una construcción de o la reconstrucción de las estructuras sociales, culturales, que han venido a menos en el medio rural y en el medio urbano. No sé, compañera, si quieres añadir algo más. Bueno, sí, nosotros en este contexto de ir fortaleciendo primero la agricultura campesina, pues también lo que se va viendo es a los consumidores, ¿no? Cómo se puede ir trayendo lo que están produciendo desde el campo acá a la ciudad. Entonces se conforma la cooperativa y se plantea pues ir buscando nuevas alternativas de conciencia social con la gente. Y nos posicionamos en el sur de Quito porque se ve que sí ha habido una experiencia frente a todo lo que se ha ido fomentando en lo que es el consumo agroecológico, pero se ha centralizado más en el norte de Quito. Y entonces si tú vas a estos mercados, a estas ferias, pues los precios son totalmente altos. Pero en el sur de Quito, pues el mismo acceso a consumir sano pues ha provocado que no pueda acceder a este nivel de consumo. Entonces, pensando en todo eso, pues lo que se hace es traer directamente los productos desde Pedro Moncayo acá al sur de Quito, pero con precios totalmente justos, desde que sean justos para el agricultor, pero también que sea justo para el bolsillo de los compañeros, ¿no? De la gente que consume, de las familias, y se va haciendo esta propuesta en el sur, se va viendo, se va creando conciencia en los grupos que se van formando en los barrios, con los grupos de los 60 y piquito, grupos de mujeres, grupos de jóvenes. Entonces se va entrando en conciencia y vamos teniendo aceptación de la gente. Se tiene ahora, nosotros tenemos una feria que se realiza los días domingos después de las misas en la Mena 2. Ahí a partir de las 8 de la mañana pues estamos nosotros con la feria grande, en donde ya tenemos muchos clientes, ya nos conocen, ya estamos alrededor de un año ya trabajando ahí en este tema de conciencia social, y la gente ha tenido mucha aceptación. Luego también estamos en las otras iglesias, estamos en la 41 y en la Reina de Quito. Posteriormente, los días domingos es donde nos pueden encontrar, donde pueden estar con, pueden contar con nuestros productos. Y los productos realmente son frescos, porque el acuerdo que se tiene con los agricultores es que se cosecha entre viernes y sábado, por ejemplo. Entonces, los productos son totalmente frescos, de buena calidad, con precios y pesos justos, que hace que la gente también vaya teniendo pues confianza en el producto y vaya aceptándolo, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos en Frecuencia Subversa con los compañeros de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores, quienes nos estaban comentando un poco sobre la importancia de la agroecología dentro de, digamos, dentro de un panorama mundial frente al tema del calentamiento global y a los problemas ambientales que estamos atravesando, pero también cómo ellos han podido hacerle frente a esto con esta iniciativa. Como nos decía la compañera, ya vamos a más adelante estar conversando dónde les podemos ubicar, qué productos venden, si tienen algún número de teléfono, a lo mejor a algunos radioescuchas les interese y pueden acceder a estas ferias, ¿no? Y no sé, ¿te parece, Dani, si podemos pasar el audio? Queríamos pasarles un audio sobre el tema de la agroecología para después seguir hablando sobre este tema. Sí, sí, por supuesto. Este es un audio realizado por la Universidad Simón Bolívar, de un proyecto que se mantiene por allá. Entonces, un poco ahí ya está sintetizado y sistematizado la propuesta de agroecología, que es la visión desde donde parte la propuesta también de Surciendo Redes y Sabores. Bueno, vamos entonces con este primer audio sobre agroecología. Nosotros estamos conectados con la madre tierra a través de estos alimentos, y que hoy queremos volver a reconectar nuestro estómago con el cerebro. Esta es una zanahoria agroecológica. Lo que usted está comprando salud y es muy buena para la vista. Hasta la partícula más pequeña de un producto agroecológico se compone de una biología saludable, ya que estos alimentos se cultivan aplicando materia orgánica y minerales. Un conocimiento generador de vida que nuestros pueblos indígenas vienen utilizando por milenios. Sin embargo, en los últimos años la ciencia se ha acercado a estos saberes y los ha denominado agroecología, una visión que integra varias prácticas como la permacultura, la producción orgánica y el reciclaje biológico. Pero es también un modelo de cadena productiva rentable para las familias y comunidades campesinas, que basa su producción agrícola en conservar el equilibrio entre nosotros los humanos y la naturaleza. Yo sí me siento orgullosa de ser productora orgánica, agroecológica. En los Andes ecuatorianos, cerca a la línea de la mitad del mundo, viven Marcia y Margarita. Ellas son parte de un grupo de campesinas de emprendedoras que ofrecen sus productos en la Feria Agroecológica que organizan cada domingo en la población de La Esperanza. Ellas dieron un giro completo a su forma de producción convencional, ya que antes tenían monocultivos, es decir, sembraban un solo producto y utilizaban agrotóxicos para aumentar producción, vender y tener más ingresos. Es lo que la llamada Revolución Verde propone como modelo de desarrollo para el agro. Sin embargo, Marcia experimentó que la salud de su familia se deterioraba frecuentemente y ella lo asoció al uso constante de los agrotóxicos. Poníamos los químicos porque aumentaba la producción, pero ahora no sembramos así porque nos enfermábamos cada mes al doctor, cada vez al doctor. No, ahora no, ya sembramos sano. Junto con sus compañeras comprendieron que si la tierra no tiene tóxicos, su vida y sus productos gozarán de buena salud. Y para controlar plagas, recuperaron ancestrales fórmulas naturales que sus padres les enseñaron. Cuando hay plaga de gusanos, yo cojo el ají, ajo, paiteña, les licúo, le tengo 2 días en fermento y de ahí le baño a la planta. También aparece la mariposa esa pequeña que le acaba el tomate, le hago el caldo ceniza, carbón, para que se muera la plaga. Más antes sembrábamos nosotros 15 plantas, hoy en día sembramos 1000 plantas para venir acá a vender. Es por esto que tras una sencilla zanahoria agroecológica hay toda una sabiduría milenaria y vital que resurge como una alternativa a la alimentación en el planeta. Una lechuga natural, no es amarga, es dulce y ya está lista para llevar a la feria. Cambiar el esquema mental de individual a colectivo, la asociatividad para vender nuestros productos a la industria, para vender a las grandes ciudades, para exportar incluso en beneficio de la salud, en beneficio de la farmacéutica, en beneficio de la cosmetología. Un planteamiento que se fortalece con argumentos científicos por importantes círculos de investigadores y académicos. Los países latinoamericanos y el Ecuador sin excepción, estamos abocados a discernir entre dos modelos. Un modelo de las grandes corporaciones, una aplicación poco responsable de elementos tecnológicos que terminan afectando la vida humana y además los ecosistemas. Y por otro lado está el desarrollo de un modelo de agricultura en cuyo eje está la agroecología. En esos dos modelos, la universidad se ha posicionado con claridad para apoyar la agroecología. Que este es el momento, que se junte, que entienda la universidad que hay otro tipo de saberes que no están dentro de la academia, que están acá afuera, que están en el campo. No estamos en contra de la tecnología, más bien usarla de manera adecuada. Aquí sí hay química, química que no causa daño, como pueden mirar, la matita de papa. Esta papa tiene apenas 2 meses, no hay ningún tipo de plaga o enfermedad, porque le hemos incorporado el abono orgánico, que es el bokashi, que lo incorporamos. El suelo de manera natural nos puede dar todas las herramientas que nosotros necesitamos. Así que la agroecología es una alternativa de vida para que el campesino no se vaya a la ciudad, que se quede acá en el campo, que se quede produciendo junto a su familia, pero además generamos mano de obra y generamos también salud a quienes consumen estos alimentos en la ciudad. En Quito, la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, volvemos al aire. Estuvimos escuchando este audio sobre el tema de la agroecología. Creo que es bastante interesante los puntos que plantean, así facilito para que todos podamos entender, ¿no? Una justamente de lo que yo recuerdo era el tema de cómo la agroecología protege a la tierra, ¿no? Mantiene sana la tierra, pero también a los alimentos que nosotros los consumimos. Entonces también trae una salud a nosotros como seres humanos, ¿no? También el tema de los agroquímicos, un tema bastante interesante, cómo se han rescatado tecnologías ancestrales para trabajar de esta manera el tema de fertilizantes, de los pesticidas. Entonces, no sé si ustedes nos pueden comentar cómo les ha ido con los productores de Tabacundo, cómo les ha ido esta experiencia de la agroecología, un poco sobre el comercio justo. Vi que estaban trabajando el tema de la economía de los campesinos. ¿Se puede vivir de la agroecología? Bueno, primero señalar es que el material que acabamos de oír fue desarrollado en el marco del Programa Andina Ecosaludable de la Universidad Andina Simón Bolívar, un material realizado por la Andina Multimedia y Quilombo Play. Entonces, primero, quienes nos han facilitado el material, que también está subido a YouTube, si necesitan revisarlo. Claro, es importante entender que hay un esfuerzo en el sector campesino, de años, no es nuevo, como les vengo diciendo, por mantener su producción agroecológica, su producción ancestral. Hay un tema organizativo a nivel de las familias, a nivel de las comunidades, y que muchas veces, o casi siempre, no han tenido ese espacio de reciprocidad o ese espacio que tenga un trabajo equitativo desde la ciudad. ¿Qué estamos diciendo? Los consumidores no nos hemos organizado para poder acceder también a esos productos agroecológicos. No sabemos nosotros de dónde vienen nuestros alimentos. Claro, en este momento, si nosotros nos ponemos a pensar qué almorzamos, voy a preguntarles de dónde venían lo que comieron ustedes. Pues no sabemos, decimos vino del supermercado, vino del mercado mayorista, del mercado popular, de la tienda de la esquina, pero no sabemos de dónde se produjo ni cómo se produjo eso. Pues claro, la propuesta que nosotros comenzamos a levantar desde el sur de Quito es justamente, como decía la compañera Lourdes, es un espacio de diálogo, es un espacio de definición de acuerdos, es un espacio de trabajo conjunto con una organización de campesinos y una organización de consumidores, que en este caso es la cooperativa Surciendo Redes y Sabores. ¿Qué hemos hecho? Es exactamente identificar qué es lo que queremos alimentarnos, cómo se produce y cuánto cuesta esto, con criterios, con condiciones de equidad. Entonces, claro, en este momento, cuando nosotros nos ponemos a cuestionarnos sobre la alimentación, partimos de realidades que parecerían diferentes, pero que son complementarias cuando pensamos a un sistema agroalimentario, cuando pensamos de manera integral el campo y la ciudad. Claro, muchas veces los compañeros campesinos, los agroecólogos, que como les conocemos allá, los justo estaban ahora hablando, eran los compañeros de la Asociación de Agroecólogos de La Esperanza, está el compañero Hilario, está el compañero Javier, compañeras también de La Esperanza, los que fueron entrevistados. Entonces los compañeros muchas veces salen a la feria de Tabacundo, tienen también algunos de los compañeros de Tabacundo o de La Esperanza, también tienen feria acá en la Universidad Andina Simón Bolívar, pues por eso se hizo este video. Salen también a otros espacios de feria, pero resulta que todavía tienen producción. Y entonces ellos les dicen, compañero, usted coja, ponga el tomate en la caja y venga y véndanos el tomate al precio que le da la gana al intermediario. O en este momento, así caso bien específico, venda y venda a $3 el quintal de papas, que es lo que está en el campo. Que eso es terriblemente, terriblemente injusto para todo el esfuerzo que hacen las familias campesinas. A nosotros en la ciudad vuelta nos dicen siempre que el producto ha subido. Uno va a la tienda de la esquina y siempre nos dicen, no, si el producto está caro, si está al mismo costo. ¿Y quién se lleva todo ese espacio? ¿Quién se lleva todo ese tema de comercialización? Son los intermediarios. Claro, nosotros cuando proponemos el tema de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores, los compañeros nos dicen, entonces los nuevos intermediarios van a ser ustedes. Y decimos, claro, al final terminaría siendo algo así. Pero nosotros deseamos que la intermediación sea con criterios de comercio justo, que tiene principios del comercio justo, igual que la agroecología tiene principios de, digamos así, de respeto al medio ambiente, tiene principios de solidaridad, tiene principios de reciprocidad con el ambiente y también con el tema cultural, con el tema social. Asimismo, el comercio justo tiene sus principios, y uno de los principios es la negociación clara y transparente entre productores y consumidores para definir el precio. Un precio donde los productores no pierdan, donde se valore su trabajo, se valore la mano de obra que ellos tienen, la mano de obra que han invertido. Esto nosotros le juntamos a un porcentaje que le llamamos el margen de contribución, que cubre los costos de comercialización y es lo que nos llega a definir un precio al consumidor que no excluye. Porque muchas veces nos hemos visto en experiencias de agroecología que terminan siendo exclusivas o excluyentes. ¿Por qué? Porque resulta que uno llega a comprar a la tienda agroecológica especializada y le dice, mira, la lechuga está a $1, el brócoli está a $1.50. Y nosotros, la gente que somos del sur, la gente que estamos en los espacios populares, no podemos pagar ese precio para podernos alimentar. Y nos vemos abocados a ir al mercado de la esquina, a ir al mercado mayorista, y seguimos con esa temática. También es claro en el sector urbano tener presente, y eso también se enfrenta desde el comercio justo, que Quito se ha construido en un territorio excluyente. Claramente el sur de Quito se ha concentrado un eje de desarrollo económico que está desde el recreo, que pasa del mercado mayorista, que ahora está Titán o algo así, es que es del mismo grupo de Super Maxi, y termina en el Quicentro Sur, donde la gente tiene que ir ahora a comprar allá. Y los pequeños mercados, plazas, ferias que estaban en los barrios han sido cerrados, la mayoría, o son expresiones bien pequeñas, porque por criterios de salubridad y por criterios de seguridad han ido siendo desplazados para favorecer a esos grandes espacios comerciales. Entonces, claro, entonces nosotros decimos, hay que acercar esta alimentación sana al sur y con precios justos. Pero claro, en el sur también la gente de Oriente va diciendo, cuando nosotros decimos un precio justo, es un precio que no es necesariamente el del mercado. Entonces la gente del sur dice, no, pero vean, en este momento tal cosa está a tal precio. Entonces nosotros, como parte de la cooperativa, tenemos que abordar un proceso de formación en consumo responsable, donde la gente diga, ah, yo me alimento con esto y pago tal precio y tengo mi presupuesto, porque el precio se establece cada 6 meses. ¿Por qué? Porque además de darle al productor su buena remuneración o su remuneración justa, también nosotros como consumidores tenemos posibilidad de hacernos un presupuesto que nos alcanza para alimentarnos en la familia de manera sana. Entonces, claro, y ahí vamos comprando los tomates, la paiteña, los frutales, los tubérculos. Porque eso es lo importante de la agroecología, que encontramos agrobiodiversidad en parcelas bien pequeñas de los pequeños productores agroecológicos, de media hectárea, 1 hectárea, 2000 metros, encontramos 100, 150 productos que están sembrados, que están siendo cosechados, que están o están criándose como animales. Y eso tiene posibilidad de estar en una feria, y una feria también agrobiodiversa. ¿Para qué? Para que la gente tenga la posibilidad de alimentarse de manera, digamos así, diferente, que pueda llegar y prepararse en su casa una ensalada que tenga color rojo, verde, amarillo, tomate, pueda prepararse con múltiples sabores. Entonces, esta es la importancia de la propuesta que nosotros estamos levantando cuando le proponemos el tema de agroecología, y por eso es importante para nosotros, como cooperativa, como nosotros moradores, sobre todo de allá del sur de Quito, pensar que estamos, como le hemos dicho en el proyecto nuestro, sur siendo redes y sabores. Le ponemos una rayita en la mitad porque es desde el sur comenzar a coser, a tejer las relaciones para ir surciendo redes y sabores. Como dice nuestro eslogan, más que una propuesta de comercialización, nuestra propuesta es un proceso de movilización social por el acceso o por el derecho a una alimentación sana y soberana. Y bueno, una pregunta acerca de los productores en Tabacundo. ¿Ellos ya producían de manera agroecológica o es con ustedes como cooperativa que ellos inician esta producción? No. Básicamente aquí en el, como decía Roberto, en el país ya data de unos 25 años la producción agroecológica, ya digamos de una manera técnica. En la parroquia, en el cantón Pedro Moncayo, la producción viene alrededor ya casi de 15 años, ¿sí? Entonces nosotros, de frente a la pregunta que vos lanzabas, ¿no?, al comienzo, ¿es rentable esto, no? ¿Es rentable la agroecología? Porque a veces la miramos en un escenario como exclusivo, como planteaba Roberto, ¿no? Como, digamos, esto no es para un acceso popular. Entonces, nosotros realizamos un estudio, un levantamiento de información sobre la producción agroecológica ahí en el cantón Perú Moncayo, y de ahí ubicamos una cantidad que ellos ya tenían una sobreproducción, ¿sí? Es decir, los problemas que empezaron a tener, los problemas de mercado. La producción agroecológica ya venía ya 10, 15 años, como te decía, ya no necesitamos hacer talleres para generar la técnica. La técnica, incluso las propias familias y sus generaciones ya la tenían. Ellos ya manejaban de una manera ecológica. Entonces ahora es el problema del mercado, como siempre es, ¿no es cierto?, en este capitalismo global. Y ahí quisiera puntualizar dos problemáticas geoglobales y una problemática propia que vivimos en este contexto. ¿A qué me refiero con la problemática geoglobal? ¿Cierto? Ahora, como todos sabemos, la mayor parte de la producción de alimentos son controlados por las grandes corporaciones agroalimentarias. Entonces, son ellos, ¿no es cierto?, los que patentan las semillas, los que generan un tipo de tecnología para la producción agroalimentaria, y sobre todo se insertan con unas cadenas de producción, distribución y comercialización y lo cual, ¿no es cierto?, deja por fuera de los grandes mercados a las familias que están tratando de generar otro tipo de propuesta de producción. Porque básicamente lo que hacen las grandes cadenas agroalimentarias es generan, ¿cierto?, un tipo de producción industrial con agrotóxicos, como planteaba Roberto al comienzo, monocultivos. Si nosotros los que vivimos en el campo nos damos cuenta que los monocultivos afectan tremendamente la biodiversidad y efectivamente el ciclo anual permanente de las estaciones, ¿cierto? Además de eso van generando una digamos una depreciación del trabajo del campesino. ¿A qué me refiero esto? Generalmente las grandes compañías transnacionales vienen con paquetes tecnológicos, te ofrecen las semillas, te ofrecen crédito y te ofrecen que te van a comprar ese tipo de tu producción, ¿sí? Entonces el campesino queda atado a todo un mecanismo de explotación transnacional, y ni siquiera ya es de aquí del país, ¿no? Es un mecanismo de explotación transnacional, a lo cual no se remite ningún tipo de ganancia, y con las tecnologías, digamos, agrotóxicas que plantean para su producción, se ha visto muchos casos de enfermedades de los compañeros campesinos, ¿no? Entonces, esa es una problemática geoglobal que está en todos los países, a nivel de todo el globo. Una problemática más contextual que nosotros tenemos es que, claro, digamos, en estas últimas etapas de modernización de la sociedad y el Estado, que se puede llamar, ¿no es cierto?, con el proceso de la revolución ciudadana que se vio en los 10 años, digamos, se trató de modernizar el aparato estatal y, por ende, también se trató de generar una modernización, ¿sí?, de la estructura estructura agraria. Pero el problema ¿no es cierto?, confundimos la modernización con la concentración de tierras en pocas manos, con la concentración de agua en pocas manos, confundimos la modernización con el atamiento justamente de los campesinos a las grandes corporaciones nacionales, ¿cierto? Pero no pensamos, ¿cierto?, cuando nosotros ya decimos que hay una producción buena en el cantón Pedro Moncayo, estamos pensando, ¿cierto?, en cómo los compañeros campesinos empiezan a tener sus mercados acá en la ciudad de Quito, pero de una manera, digamos, desde el enfoque de comercio justo. Bueno, vamos a irnos a un corte para seguir conversando con los compañeros de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores sobre su proyecto de agroecología aquí en el sur de Quito. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Hola, Cari. ¿Lista para ir al Centro de Documentación y Biblioteca de los Museos de la Casa de la Cultura? Sí, de una. Mira, este centro está abierto desde el año 2002 y tiene más de 3.000 documentos. Aquí están catálogos, revistas, monografías especializadas en arte y además publicaciones institucionales y de literatura. Me encantó este espacio. La atención ha sido personalizada, sobre todo en búsquedas online. No lo olvide, lo esperamos en el Centro de Documentación y Biblioteca de los Museos de la Casa de la Cultura. Temporada de Cineclub en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer ciclo de Cine Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje. Los días 13 y 27 de marzo. 10 y 24 de abril. 8 y 22 de mayo. Y 5 de junio. Este ciclo de Cine Club está coordinado por el maestro Gerardo Fernández con el apoyo de Lilian Granda y Aarón Zambrano. El tema El deseo, erotismo y sensualidad disidente será abordado por Cristina Burneo. Y el de Cine y Derechos Humanos por Javier Arcentales. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 18 horas. Entrada libre. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es martes 27 de marzo y estamos con los compañeros de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores hablando sobre el tema de la agroecología y también sobre esta iniciativa que están llevando a cabo. Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. También nos pueden oír vía online a través de la página www.radiocce.com y también en el streaming de Facebook, en nuestra página de Facebook como Frecuencia Subversa. También si se han perdido alguno de los programas y desean volver a escucharlos, pueden seguir nuestro canal de Facebook, estamos como Frecuencia Subversa, donde subimos todas las entrevistas que realizamos en este programa. Y bueno, volviendo al tema de hoy sobre la agroecología, quisiera que nos puedan comentar ahora sí de lleno, ¿hace cuánto tiempo se crea la cooperativa? ¿Con qué objetivos? ¿Cuál es su visión y las actividades que están realizando ahora en la actualidad? Bueno, como les decía Dani, en un primer momento pues se ve que los compañeros comienzan a ver esta realidad de falta de mercado. Pero desde el otro escenario, desde el sur de Quito, pues nos vamos un poco agrupando y viendo que también tenemos la necesidad de comer rico, de comer sano, de ir viendo espacios donde se pueda consumir de mejor manera, ¿no? Y a precios justos. Es así como hace un año, más o menos por el mes de septiembre, se comienza a plantear la idea de qué hacemos, ¿no? De qué hacemos frente a lo que ya se ha hablado del cambio climático, de qué hacemos con la alimentación, de cómo proponer otras cosas. Entonces se da la alternativa de crear nuevas formas de consumir, en dónde consumir, cómo hacerlo, y comenzamos a buscar espacios donde hacerlo. Así que, como la mayoría de los que estamos organizados en la cooperativa, somos de la Mena 2, pues vemos el espacio que sea ahí en la Mena 2, donde se pueda establecer un mercado. Pero también vimos la necesidad por el tema de lejanía, que no podía la gente encontrar espacios donde comprar, empezamos también en el barrio Divino Niño. Y comenzamos a comercializar estos productos con los compañeros de las directivas barriales del Divino Niño. Y en la Mena 2, el primer escenario fue los grupos que estaban formados ahí y hablar con el padre Jesús, que era el párroco en ese momento. Entonces él, pues como tenía ya una experiencia de trabajo con agricultores, pues le encantó la idea y nos dio el espacio para que nosotros podamos ahí poder mantener la feria. En un inicio lo primero que pensamos fue crear canastas con la gente, ofrecer canastas, trabajar desde una preventa. Pero la misma dinámica social de la gente pues dijo, no, nosotros lo que queremos es conocer el producto, ver el producto, escoger el producto, y así es lo que nosotros comenzamos a hacer las ferias agroecológicas, que se van haciendo los días domingos. Los días domingos comenzamos a poner un espacio en el después de las misas, como ahora lo establecemos, y la gente comienza a venir. Comenzamos a vender así como muy poquito, comenzó la gente a probar, pero la gente viendo el producto, viendo el sabor, viendo la calidad del producto, comenzó a gustarle el producto y tuvimos al inicio unas 10 familias frecuentes, ahora ya tenemos una gran cantidad de familias que están, que ya vienen, ¿no? Antes de la hora como más precisa era las 8 de la mañana que salían de la misa, ahora ya hay muchas familias que están esperando que venga el carro con los productos para ya consumir. Entonces ha sido una experiencia como muy bonita y de confianza con la gente. Así se ha ido formando durante todo este año el ir creando pues confianza. Yo creo que ha sido una de las de lo mejor que hemos podido conseguir con la gente. También hemos visto que el proceso, por ejemplo, en el Divino Niño no se pudo continuar porque no teníamos un grupo que pueda sostener ahí. La directiva con la que nosotros empezamos, pues, le costó un poco porque era un barrio nuevo, le costó un poco consolidar y no pudimos continuar ahí y tuvimos que salir de ese espacio. Pero acá sí se ha podido ir fortaleciendo el espacio y sí se ha ido fortaleciendo y ampliando el espacio en lo que son las ferias durante los domingos. Vamos a seguir contando el antecedente de cómo se surge la idea. Como ya has comentado, en una articulación que hemos tenido con la Asociación del Buen Vivir ahí de Pedro Moncayo, observamos primero esta necesidad, ¿no? ¿Cómo los compañeros y las compañeras de las familias de agroecológicas pueden sobrevivir de su producción, que es una producción sana, que es responsable con el medio ambiente, que no exige de explotación laboral, familiar, ni de los niños, ¿cierto? Entonces, nosotros nos dimos cuenta, ¿por qué no apoyar ese tipo de producción, ¿cierto? Superando esta problemática que tenía, y entonces es la idea, ¿no?, de cómo generar un comercio justo, ¿sí? Cómo la producción de los y las compañeras pueda ser facilitado por personas que se organizan, ¿sí? Personas, familias que se organizan para la distribución y para el consumo de los alimentos, ¿no? Entonces, así, para superar esa problemática se decidió generar esta propuesta en un inicio, ¿no?, de un grupo de consumidores responsables. Y con esta primera idea nació ya la formación de la cooperativa para distribuir a nivel del sur de Quito. ¿Por qué? Porque en un análisis, una conversación, digamos, ahí que tuvimos aquí con los compañeros, nos dimos cuenta de la falta de organización de un sistema de distribución de alimentos en el sur de Quito. Porque como les comentaba mi compañero Roberto, en los años, creo que es en los años 2000, se organizó, hubo una organización, una planificación de toda la ciudad para con un justificativo de criminalidad, con un justificativo de higienización, de que es sucio, se cerraron varias plataformas donde se distribuían la producción de varios campesinos de una manera directa. Se cerraron esas plataformas y, como todos sabemos, se empezó la construcción de los grandes centros comerciales, que son los que actualmente monopolizan la distribución de alimentos ahí en el sur de Quito, sumado también a los otros mercados populares como es el mercado mayorista. Entonces nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, de esta desplanificada distribución de alimentos del sur de Quito. ¿Por qué? Justo tuvimos una experiencia en un barrio que se llamaba El Divino Niño, que quedaba por Cutuclagua, era, ¿no?, más para el sur. Uh-huh. Y las compañeras de ahí del barrio, ¿no?, que vivían ahí, vivían alrededor de unas 200, 300, 500 familias, ¿no? Sí, es un barrio grande que recién empezó a consolidarse. Nos plantearon que ellos tienen que viajar una hora hasta el mercado mayorista para conseguir sus alimentos. Entonces nosotros llegábamos directamente ahí con la feria a consumir. Entonces esto no es una realidad solamente de ese barrio, porque hicimos un análisis, una realidad de muchos barrios del sur de Quito, ¿sí?, que están en esa problemática. Y claro, la idea también fue empezar la cooperativa con este comercio justo, pero también con un derecho a una alimentación sana y soberana, porque claro, ¿quiénes de nosotros, digamos, puede tener acceso a un tipo de producción, ¿no es cierto?, que no le haga daño a su salud, ¿verdad? Y un tipo de producción que esté acorde a los bolsillos, digamos, bolsillos populares. Entonces, en esa idea también surge, ¿no?, la cooperativa como este intento de vincular los procesos de producción campesina con un comercio justo y una alimentación sana y soberana, que la estamos llamando. ¿Sí? Bueno, vamos a irnos a un corte musical. Vamos a escuchar la canción Chacarero de la agrupación Ñaupay. Esto es justamente música desde el sur del Ecuador. Vamos ahí. Yo soy pecanito de fértil tierra, pongo mi trabajo que siembra y cosecha, en la madrugada, en alta montaña, o en el barranco en busca de agua, y en la Pachamama, chacarerito soy, siembro la esperanza, chacarerito soy, y en la Pachamama, chacarerito soy, siembro la esperanza, chacarerito soy. Volvemos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, ahorita en el último bloque del programa, conversando con los compañeros de Surciendo Redes y Sabores. Quería que nos puedan comentar un poco qué productos están trayendo desde Pedro Moncayo acá al sur de Quito, dónde los podemos ubicar, si tienen algún contacto telefónico o de redes sociales. Sí, compañeros. Como decía Lourdes, nosotros estamos en un trabajo desde la confianza, pero esta confianza también está asentada en el sistema participativo de garantías que mantienen los compañeros productores allá, y que nosotros garantizamos traer productos netamente desde allá, desde Pedro Moncayo, desde la Asociación de Productores Agroecológicos de Buen Vivir de Pedro Moncayo. Entonces, claro, nosotros tenemos exactamente 52 productos que vienen de esas chacras. Tenemos tubérculos, como puede ser la papa, papa chaucha, papa blanca. Tenemos la papa negra, tenemos las zanahorias, tenemos el rábano, machua, todo lo que es tubérculos. Después tenemos todo lo que es hortalizas, frutales, tenemos leguminosas, tenemos cereales. Tenemos productos especiales que traemos bajo pedido, huevos de campo, pollos de campo, tenemos gallinas, tenemos truchas, cuyes, entonces toda una serie de productos que son para el consumo cotidiano de las familias, como también son para digamos, a realizar una fiesta al estilo así andino, bien chévere, ¿no? Entonces tenemos todos esos productos. Nosotros estamos en el fanpage COP Surciendo en el Facebook, nos pueden encontrar ahí. Tenemos el número de contacto, nos está usando el mío, que es el 0999-781219. Estamos en la Mena 2, en la iglesia, junto a la iglesia de la Anunciación, en el parqueadero, perdón, junto a la iglesia de la Anunciación. Estamos en el patio junto a la iglesia de la 41 y en el patio de la iglesia del Reino de Quito desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media. Entonces están ahí los grupos organizados. Los precios son estables durante los 6 meses del año, entonces de enero a junio tenemos los mismos precios, de julio a diciembre tenemos los precios, ustedes pueden revisar igual en el fanpage los precios. Podemos hacer pedidos, entonces nosotros pueden ustedes pedirnos o hacernos una reservación hasta el día jueves a través del Facebook o a través del WhatsApp. Y nosotros retiramos y hacemos el pedido, porque los pedidos se hacen hasta el día miércoles, jueves, allá en Tabacundo. Los días viernes y sábado se hacen la cosecha, y el domingo a las 6 de la mañana salen de Tabacundo para 7 y media estar los productos frescos en las ferias. ¿Qué más podemos decir? No sé. Sí, bueno, invítales a la gira. Sí, ahorita en este panorama, ¿no? Que queremos hacer observar más bien a todos los compañeros, las compañeras de acá que viven en la urbanidad, cómo se produce, ¿no? Como decíamos, la producción del cantón Pedro Moncayo ya data de unos 15 años, ya es. Sí, ahí las compañeras de la asociación Buen Vivir ya mantienen una producción de varios años, y queremos que gente de acá de la urbanidad vayan ahí para que observen cómo se produce. Vamos a tener un recorrido de interaprendizaje, de diálogo con los compañeros campesinos, para ir aprendiendo, ¿no? Cómo se produce, de dónde vienen nuestros alimentos. Este evento se va a llevar a cabo el día sábado 7 de abril, ¿no es cierto? Ahí en la página de la cooperativa Surciendo pueden encontrar todo el cronograma del día, la agenda del día. Ahí están los números telefónicos. Y hacemos una cordial invitación a todos y a todas, es sobre todo en este tiempo, ¿no? En este tiempo de calentamiento global, en este tiempo de afectar a los recursos naturales, en este tiempo de que se valore el trabajo del campesino, en este tiempo también que los consumidores tengan derecho al acceso a alimentos sanos, y en este tiempo donde no se puede permitir que se homogeneice un tipo de alimentación bajo el mandato de las grandes cadenas agroalimentarias. No creo que con esa conciencia, invitamos a todos los compañeros y compañeras que nos acompañen a esta visita a las huertas agroecológicas del Cantón Pedro Moncayo. ¿Puedes repetirnos cuándo va a ser? El evento se va a llevar a cabo el sábado 7 de abril. Bueno, así que ya saben, compañeros, si nos están escuchando y están por el sur de Quito, ya pueden hacer sus compras semanales de ricos productos sanos, también comercializados de manera justa. Desde Pedro Moncayo vienen toda esta diversidad de productos, y también pues del evento que nos están invitando para en abril, para visitar las granjas. Nosotros en nuestra página de Frecuencia Subversa vamos a estar compartiendo información, así que espero que nos puedan compartir a nosotros, así seguimos ampliando las redes para todos los que nos están escuchando. Sí, compañeros, un último tema, ¿no? Yo creo que es importante entender lo que hemos entendido en el sur, que los consumidores tenemos el poder de decidir dónde comprar. Y cuando entendemos que tenemos el poder de decidir dónde comprar, también entendemos que tenemos el poder de decidir qué tipo de producción fomentamos. Ya no nos quejemos tanto de que esto que lo otro. Nosotros tenemos la posibilidad de fomentar la agricultura familiar campesina agroecológica. Eso está en nuestras manos también, con el poder de los consumidores. Bueno, entonces ya saben, a todos los consumidores de la ciudad, es interesante porque nosotros podemos mejorar nuestra vida, ¿no? Como consumidores, consumiendo este tipo de productos, además a precio justo, además que estamos apoyando a los compañeros productores. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé si quieren hacer alguna despedida. Solo para recordarles que para la salida a las chacras por el tema de logístico, si necesitaríamos que nos hagan la reservación hasta el día domingo primero de abril, para nosotros saber contar con cuántas personas estamos, cómo va a ser la alimentación, ese tipo de cosas, al mismo teléfono de Roberto. Bueno, nosotros estaremos compartiendo la información por nuestras redes, así que si están interesados, pueden más adelante también visitar la página de los compañeros, Cooperativa Sur Siendo. Bueno, nos vamos a despedir con una última cancioncita. Esta justamente es una canción desde Sarayacu, nos canta la mamá Corina Montalvo. Nos vemos la próxima semana. Tambien.